había tenido hasta ahora una manifestación tan pública como la que logramos cuando convocamos varios legisladores a esta suerte de audiencia pública en la puerta de la legislatura el martes 13. Y ahí pudimos poner de manifiesto y hacer hacer pública y hacer visible las consecuencias de la aplicación de esta ley.